hay nada como recordar. Place your bets, ladies and gentlemen. No hay nada como recordar. Todos los viernes a las 9 de la noche, Julián Bustamante presenta Historia. No hay nada como recordar. Place your bets, ladies and gentlemen. No hay nada como recordar. Todos los viernes a las 9 de la noche, Julián Bustamante presenta Historias de los 80 para volver a vivir. Por Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Mis queridísimos oyentes de Veracruz Estéreo 93.5 Medellín, llegó el viernes, buenas noches a todos. Y como siempre digo cada viernes, pues busquen algo con qué brindar, porque la selección de música está increíble y el tema también. Les doy el teléfono de WhatsApp para que interactuemos, pidan canciones y me ayuden a contar un poco las historias, de qué se acuerdan. Estamos en el 317-547-7474, la línea WhatsApp. Hoy, muy buena música. En compañía de Obando hicimos una selección increíble. Obando, nuestro director de programación. Y un agradecimiento, por supuesto, en la producción y en la dirección general del señor Gustavo Roldán. Yo soy Julián Bustamante y aquí estoy cada viernes. Hoy es el episodio número 12 de Historias de los 80s para volver a vivir. Aquí estamos de tertulia. Buena selección de música, busquen con qué brindar y arrancamos. Hoy hablaremos de los tenis icónicos de los 80s. Una prenda imprescindible, preferida por muchos. Como marcas, diseños, salieron en películas y determinaron nuestros primeros pasos de adolescencia en nuestros barrios, determinaron nuestros bailes de garaje. ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Cuál es su marca favorita? ¿Todavía tiene algunos de esos tenis por ahí? ¡Arrancamos entonces! 1987, no hay para arrancar con pie derecho en la voz de Axl Rose. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Bienvenidos a Historias de los 80s por Veracruz. Oh, nada como recordar. Place your bets, ladies and gentlemen. No hay nada como recordar. Todos los viernes a las 9 de la noche, Julián Bustamante presenta Historias de los 80 para volver a vivir. Por Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo muy especial para todos. Es viernes, por fin. Oiga, me hicieron mucha falta. El viernes pasado, como fue festivo, estuvieron en el especial de Titanes del Rock y no hubo Historias de los 80s, pero ¿nos hicimos falta? Espero que sí. 322-268-1212 para que empecemos a interactuar y empecemos a recordar. Hoy el tema está absolutamente maravilloso. Bienvenidos a este episodio número 16 de Historias de los 80s para volver a vivir en este viernes de tertulia. Yo soy Julián Bustamante y estaré hasta las 10 de la noche con ustedes aquí en Historias de los 80s. Tengo información que contarles más adelante, les contaré de qué se trata para el especial del próximo lunes festivo. Un agradecimiento muy especial, como siempre, en esta selección en conjunto con el director de programación de Veracruz Estéreo, que se llama Obando, y un agradecimiento también a la dirección general de Gustavo Roldán y, por supuesto, al impecable diseño de producción de este espacio del señor John W. Gómez, quien estará a partir de las 10 de la noche subiéndole el ritmo a este viernes con Retro Mix. Bien, hoy vamos a hablar de la moda de los 80s, ni más ni menos. ¿La moda de los 80s en qué? La moda de los 80s de cómo vestíamos, de cómo nos impactaron los dispositivos de la época, la música, las fiestas. Bueno, muchísimas cosas que marcaron para nosotros todos los 80s, la moda, los tipos de jeans de la época. No hablaremos de moda global, ni tendencias, ni nada de eso, pero es lo que nos influyó como moda en nuestros días adolescentes, que claramente venía toda esa moda influyente de los Estados Unidos, moda para la ropa, las bebidas, las fiestas, los juegos, y por supuesto la música, que es lo que nos reúne cada viernes. Busquen algo con qué brindar, porque este viernes está delicioso. Esta hora de música, aprovechémosla, y por favor interactúen que quieren oír y qué historias yo no recuerdo y que ustedes me puedan ayudar. Así que pueden marcar o escribir en el 322-268-1212, la línea de Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Bienvenidos. Arrancamos este programa entonces con 1987, R.E.M., muy buena canción, The One I Love. Bienvenidos, esto es Historia de los 80s para volver a vivir. Esta es Veracruz 093.5, la nueva generación en Medellín 322-268-1212 para que interactúen con nosotros, brindemos en este viernes de tertulia y disfrutemos de estas historias de los ochentas. Hoy, por si acaba usted de llegar, estamos hablando de la moda de los ochentas. En un principio, cuando éramos niños, la decisión de cómo vestíamos era enteramente por la mamá. En mi época, por poner solo un ejemplo, a la edad más o menos de unos 8 o 9 años, las pintas eran pantalones cortos, las medias altas, era muy de la época los pantalones cortos, zapatos, no tenis y camisetas incluso bordadas. Pero llegó la adolescencia y medio nos salvamos. Ya podíamos de pronto como escoger, siempre nos poníamos lo mismo y los domingos, solo los domingos, nos poníamos, como decía uno, la ropa buena, o decía la mamá, póngase la ropa buena el domingo, en semana no. Así decían las mamás. Uno tenía tenis para salir y otros para jugar fútbol, pero a uno le gustaban los tenis que más cajeteados estaban, como uno decía en la época. Seguimos con música, seguimos recordando. En un momento les estaré contando sobre el especial de los noventas que tendremos el próximo lunes 17 de agosto, que lo voy a presentar yo. Así que vámonos con música entonces en estas historias de los ochentas. ¿Qué recuerdan de la época, la moda de los ochentas? En un momento hablaremos más cositas de estas. Vámonos por lo pronto con dos canciones más, ambas de 1989, Tom Petty con Free Falling, canción de una estupenda película de Tom Cruise y Cuba Gooding Jr. que se llama Jerry Maguire. Y finalizaremos este bloque de dos con Sowing in the Seeds of Love de Tears for Fears. Estas son las historias de los ochentas. Hoy viernes, salud para volver a vivir. Don't go anywhere. More music is next. Veracruz is stereo. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Free falling. Al aire estamos por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín en Historias de los 80s, brindando en este viernes. No se vayan a ir de la sintonía porque esto se pone muy bueno. 24/7 tenemos, de verdad no es por nada, pero tenemos muy buena música, muy buena programación. Ahorita a las 10 de la noche estará John W. Gómez presentando una gran selección de mezclas del dance de aquella época. Así que no se lo pierdan a partir de las 10 de la noche para ponerle un ritmo más alto, fiestero, delicioso en esta noche de viernes. En Retromix a partir de las 10 de la noche. Bueno, muchos se han reído, incluso amigos cercanos. Oiga, ¿cómo así que según yo es especial de los 90s que trae? Y pues para no complicarnos la vida con estadísticas y conteos y... Obviamente no se le puede dar gusto a todo el mundo, pero seleccioné las 100 mejores canciones de los 90s, según yo, Julián Bustamante. Próximo lunes 17 de agosto, programen para que pasen el guayao, para que háganse una carnita, un asadito, disfruten en su finca, donde sea, pero desde las 10 de la mañana será un viaje de 8 horas a la época más controvertida de la música y recordaremos muchos acontecimientos de los 90s. El próximo lunes 17 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, las 100 mejores de los años 90. Seguimos en esta década de los 80, en estas historias de los 80 para volver a vivir. Yo estaba recordando marcas, estaba específicamente en los jeans, había modelos y había tendencias de esa época que nos poníamos y nos gustaba mucho. Algunos teníamos acceso, algunos otros no lo teníamos. Los baggies, ¿se acuerdan de los baggies? Eran muy conocidos, eran anchos, tenían como una correíta de la misma tela a los lados, como de los muslos. Muy, muy famosos los baggies. No sé si aún saldrán o tendrán alguna otra, otro tipo de estilo. También estaba la marca, ¿se acuerdan de la marca Río de los jeans? Los Bobby Brooks, los Caribú, los Carrel, pero eran específicamente esa marca, sacaban los jeans. Esa época Carrel los sacaba solamente para el colegio. Los famosos, le llamábamos los 4chain. Estos zapaticos como de gamusita, que eran como cafés con un bordado arriba del empeine del pie, que eran como chaticos adelante, eran muy famosos, aún salen, son carísimos hoy en día. Los jeans Leg Lee, los icónicos Levi's o los Levi's, como le llamábamos en esa época. Y habían dos modelos muy, muy particulares, el punto rojo, y había uno que ya no sale, creo, que se llama el punto naranja, y eran los jeans más escasos de Levi's en aquella época, que eran, tendían a ser desteñidos, y si uno los quería desteñidos, pues simplemente lo que hacía uno era meterlos en una ponchera con blanqueador. ¡Ay, Dios! Bien, seguimos aquí en Historias de los 80s, la moda de los 80s. ¿Qué recuerda usted? También uno se influenciaba mucho por lo que se ponían los amigos y las amigas. Sigamos con música, nos vamos para 1982, The Look of Love con ABC, y de 1985, Pet Shop Boys con Suburbia. Viernes de tertulia, viernes de 80s, aquí en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Well, that something depends on the cover. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. Be a solution to the one thing, the one thing. Aquí seguimos en este viernes de tertulia, historias de los ochentas. Hoy estamos hablando de la moda de los ochentas. Nosotros éramos bastante coloridos en la época. ¿De qué se acuerda usted? 322-268-1212. Ayúdenme a recordar canciones, historias, porque estamos trayendo a colación la gallada, los amigos del barrio, cómo la pasábamos, cómo nos vestíamos y cómo toda esa influencia norteamericana en cuanto a la música, pues era bastante determinante para nosotros en aquellos días. La moda de las grabadoras, la moda de llevarse la grabadora para la esquina con el combo de amigos, con pilas gordas, grabadoras monofónicas, y si no escuchábamos emisoras en aquella época, Veracruz o Radio Disco ZH, en fin, nos reuníamos, cada uno sacaba de a uno o dos cassettes y hacíamos vaca para comprar esas pilas gordas que son supremamente caras, para poner la grabadora, escuchar música y hablar tonterías de adolescencia. Los tenis de la época, ¿se acuerdan que, o por lo menos yo, por lo menos nuestra barra de amigos, teníamos la costumbre de ponernos un tenis de un color y otro de otro? Estamos hablando en el caso específico de los Converse, que hoy en día salen en muchos modelos y estilos, pero en aquella época solo los que llegaban al tobillo y salían en blanco, negro y rojo. Salían en una aguamarina también, pero era muy, muy, muy tradicional o muy rompesquema, se supone, en esa época ponerse un tenis de un color y otro de otro. Muy bien, seguimos recordando los ochentas, la moda de los ochentas. ¿Qué se ponía usted de extraño? ¿Se ponía hombreras con los buzos? Ay, sí, yo me puse alguna vez, no me da pena. Se veía muy raro como jugador de fútbol americano, pero esas hombreras eran más particular en las mujeres, por supuesto. Bien, aquí seguimos recordando los ochentas. Vámonos para 1989. Skid Row con 18 Night Life y Jack and Diane, John Mellencamp, del año 82. Viernes de tertulia. ¡Salud! Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. The walk on. Flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well then there Diane got a run up the city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Estás Veracruz Estéreo 93.5. No se pierdan, muchachos, el especial que voy a hacer el próximo lunes festivo desde las 10 de la mañana. Y es que nos vamos a un viaje para revivir y redescubrir las 100 mejores canciones de los 90. No se la pierdan. Programen ya de una vez un buen parche en el día. Sea que sea lo que sea, con quien sea, donde sea. Pero no se pierdan este especial. Estaremos, según yo, con las 100 mejores canciones de los 90. Desde las 10 de la mañana, el próximo lunes, serán 8 horas de un viaje maravilloso por la época más controversial del rock, el pop y el dance. Para unos la mejor época, para otros no tanto, pero se trata es de disfrutar y de recordar algunas canciones que estoy completamente seguro ustedes no la recuerdan. Seguimos recordando música en este viernes de tertulia, en estas historias de los 80s. 1988, el gran Phil Collins con Two Hearts. Greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. Aquí seguimos brindando por los ochentas. Para mí, la mejor época del mundo. Me marcó definitivamente y por eso decidí diseñar este espacio que no tiene nada de innovador, pero sí tiene algo muy importante y es que nos da una inyección de vida, nos transporta, nos da muchas ganas de muchas cosas, volver a recordar algunos acontecimientos importantes de nuestra vida. Y nuestra vida también fue marcada por estas canciones, fueron nuestra banda sonora porque nos recuerdan amores, olores, sabores, fincas, parches, amigos, la tienda de la esquina, en fin. Y hoy estamos recordando la moda de los ochentas. Y hablando de moda, les tengo un dato actual, un dato muy escabroso que da escalofrío, y es que toda la industria de la moda es exageradamente contaminante y es peor que la del plástico, siendo esta del plástico pues bastante protagónica hoy en día. Así que reciclemos ropa, y más hoy en día con este encierro creo que no necesitamos comprar. Primero ahorramos dinero y segundo pues le damos la oportunidad al jean, que está demostrado que nosotros podemos tener una prenda de esas, puede durar alrededor de unos 5 o 6 años, de acuerdo al uso que se le dé, de acuerdo a la marca, de acuerdo al diseño, a la durabilidad y a lo buena que sea esa tela de jean. Así que reciclemos la ropita, y en estos días, como no tenemos que salir tanto, pues hágale la palomita, así decían las abuelas, lo lava, se lo pone al otro día, si tiene una terraza, pues lo pone al sol, y con estos calores que están haciendo hoy en Medellín, pues bueno, así que hay que reciclar ropa, no compren cosas que no necesitan. Si tienen lo suficiente, pues ahorremos. Es una manera ecológica y elemental de cuidar este planeta que está bastante afectado por muchas industrias. Bien, seguimos hablando de los ochentas y, hombre, toda esa moda de los ochentas hoy está volviendo. Hay algo hermoso en las mujeres que se ven preciosas con esos jeans descaderados que hoy ya casi no salen. Y volvió ese jean que era casi al ombligo o arriba del ombligo. Entonces no se ven tan chéveres. Chicas, no las estamos juzgando, ni más faltaba. Pero a nivel de moda, qué bueno ver una mujer, obviamente no en bola, pero sí ver esas curvas y esos abdomen tan lindos con sus jeans descaderados. No sé, esos jeans en la época se veían bien, pero hoy no. Pero toda esa moda en cortes de cabello, algunas prendas, en los jeans, en camisetas, en trazos, en estilos y en diseños, está volviendo toda esa moda de los ochentas. Y cómo no recordar la moda de los bailes de garaje de los ochentas, por favor. Esos bailes eran maravillosos y ahí fueron nuestros primeros visos de amor y estábamos echando los primeros vistazos a ver quién podría ser la noviecita de aquella época. Ya habíamos hablado de las esquelas, pero si no teníamos una esquela, pues teníamos un bello detalle con esa chica y le mandábamos una servilletica con algún mensaje bonito. En fin, que no se pierda el romanticismo, muchachos. Un abrazo muy especial para todos. Vamos llegando al final entonces de esta programación sin antes contarles algo de moda importante, y es que una de las mejores icónicas cantantes de los ochentas pues fue Madonna, y fue una de las grandes celebridades que se dejó llevar por las tendencias de los años 80. Muchas mujeres en todo el mundo y aquí en Colombia, incluso en la zona donde yo vivía, pues vi muchas mujeres tratando de emular la moda de Madonna. Era bastante particular, muy llamativa y cargada de muchas prendas y texturas, un mundo que se miraba desde otra perspectiva en los ochentas, y el color entraba en mucho furor en la vida de las famosas y de las que no lo eran tanto, pues prendas que eran rompedoras, accesorios XXL y todo lo que necesitaban ponerse en esa época para llamar la atención en los ochentas. Y por hablar solo de una, Madonna, otra que rompió esquemas en esa época fue Cyndi Lauper en el tema de la moda colorida, y uno siempre decía qué loca. Boy George también, este británico de Culture Club, Boy George pues rompió tendencia también en esa época, rompió esquemas en tendencias de moda con eso que se llama ropa sobre ropa. En fin, la moda de los ochentas vuelve del todo, está de acuerdo, conserva algunas prendas de la época, yo sí algunas por ahí, roídas y todo, pero lo mejor de todo es las fotografías. Esa era otra moda maravillosa de los ochentas, ir a revelar el rollo, ver álbumes de fotos, yo todavía conservo algunas. Eso ya tanto digital cansa, y cuando uno tiene un álbum y fotografía, fotografías en físico, es maravilloso hacer ese viaje. Hagan ese parche algún día, tómense unos tragos por ahí y vean álbum de fotos con el mamá, el papá, los primos, en fin, y recordar esas épocas para que vean cómo nos vestíamos. Un abrazo para todos, gracias por escuchar, y voy a cerrar con dos espectaculares canciones. La primera, de 1983, Billy Idol con Rebel Yell, hace una versión estupenda de hace unos años, como 3 años, que canta Billy Idol con Miley Cyrus. Búsquenla en YouTube, está buenísima. Miley Cyrus con Billy Idol. Aquí está él en solitario con su banda. En el 83 cantaba Rebel Yell. Y me voy a despedir. Hace 2 semanas, si no estoy mal, unas 2 o 3 semanas, cumplía los 40 años este espectacular álbum del Back in Black. Y recordemos que fue banda sonora de Iron Man. Y recuerdo que es una de las canciones favoritas de mi amado hijo Jero. Aquí está para cerrar, Rebel Yell, Billy Idol y Back in Black de AC/DC. Esto fue el episodio 16 de Historias de los 80s para volver a vivir. Nos escuchamos en 8 días.